Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para el momento que estén eligiendo para escucharnos. Hoy tenemos un programa cargado de entrevistas, cargado de contenido, un momento revolucionado. No sé si revolucionario, pero definitivamente revolucionado porque ya estamos entrando en las últimas partes de la campaña. Pero igual esta vez, acá con Ferga, un Alcina y con Larry Servino, no vamos a estar hablando de las elecciones. Este vamos a estar hablando de otras cosas. Algunas personas que resultaron electas, por ejemplo, como jueces de paz suplentes en La Pampa. Rodrigo nos va a estar comentando sobre la presentación del capítulo de APP La Pampa, sobre su rol como juez de paz suplente, pero al fin y al cabo ya lo vamos a ver firmando algún acto. Y aparte, dijo que nos podía casar, así que si Rodrigo alguno... Draeger, ¿no es? Sí. Draeger, ¿no? Podría un Rodrigo tipo... Pero porque es de la casa. No. Si es de la... Es más, creo... No es el potro Rodrigo. Creo que este es el primer programa en el que dijimos nuestros apellidos, incluso. Es verdad, sí. Porque venimos así como de la casa. No hay tantos oyentes, cada vez vamos queriendo que haya más, pero como ya nos conocen las personas, porque si no nos conocen, no sé si nos van a estar escuchando. Esperemos que sí. Paso a paso vamos creciendo un poco más. Pero ahí tenemos entonces a Rodrigo Draeger o Rodrigo de Toay. Toay. Claro, Rodrigo Toay. Y después también tenemos a Alejandro Corda. Que Alejandro no solo está en... No solo es secretario federal, sino también pertenece a la Asociación Civil Integrando. Intercambio. Cerca. No, 30 ahí, no, casi. Claro. Un par de letras. Preso, ese kit. Pero te la dejaba pasar y no pasaba nada, pero bueno. Total, después. No soy buen tipo. Iba en la edición. Pero Alejandro, ¿sobre qué nos va a estar contando? Va a estar hablando justamente sobre la comisión que conformó la Corte de lucha contra el narcotráfico. Un título bastante polémico para que la Corte se embarque en ese sentido para tratar sobre el narcotráfico, más incluso después del fallo Arriola que emitió hace 6 años. Y no solo sobre eso, sino también sobre un poco sobre la investigación que se hizo junto con investigadores de toda Latinoamérica. Integrando. Claro, pero investigadores no solo integrando, sino de intercambio. Pero básicamente de toda Latinoamérica, varios países. ¿En serio, no? Sí, es razón. Sí, así que fíjate. Pero era varios países de Latinoamérica que están involucrados en estar viendo cuál es el estado de arte sobre la persecución penal para consumo, tenencia de estupefacientes. ¿Y qué más tenemos con esto? A ver, tenemos una última cuestión que vamos a estar dejando quizás para el final, pero no por eso menos importante, que Larisa incluso va a estar comentando bastante al respecto, sobre el reciente fallo de la Corte Suprema que rechazó un fallo sobre salario mínimo para personas privadas de libertad, pero justamente sobre cuáles son las características de este fallo, que no es exactamente que falló sobre el fondo, sobre la cuestión. Así que, ¿qué les parece, chicos? Sí, me está matando la ansiedad, la verdad. La manera que presentaste todo. Yo quiero decir que fue. Me está matando la ansiedad. ¿Se bancan de 3 a 5 minutos como mucho? Tenemos un tema y después antes arrancamos. Antes del tema quiero agregar algo. Primero los saludos que siempre hacemos en la presentación. Y aparte quiero preguntarle a Fer si se cree que es Santo Biasati. Preguntando si esto es un noticiero serio. Es un noticiero serio, sí. Pero es bueno, noticioso. Noticioso serio, pero tampoco es Santo Biasati. Eso sí. Muy bien. Otro tema. Somos más María Laura Santillán. No sé, hacía muchos chistes María Laura Santillán. No, pregunto. Era más... Quiero mandarle un saludo, que nunca, la verdad, le mandamos saludos a él, pero lo voy a mandar al editor de este programa que hace gran trabajo, a Gaby. Gaby, que nos estás escuchando en Mar del Plata. Quiero mandarle un saludo también a nuestra oyente fiel, a mi mamá, mami, te mando un saludo. Y otro, una mención especial, que hoy no está acá Anita D'Ambrosio, que en este momento está rindiendo su tesina para terminar la especialización en Derecho Penal y Criminología en la UBA, así que ¿De qué es la tesina? No, no sé, no me la comentó. ¿Es un aporte relevante para las ciencias jurídicas? ¿O? Yo creo que sí, se lo podemos preguntar en el próximo programa, que hable de su tesina. No, tal vez no tiene, no sé, tal vez una algo de dogmática, esas cosas que... No sé, no me lo comentó, yo creo que para no quemarlo, qué sé yo. Para Fer, esas cosas que qué. Dogmáticas son esas cosas que qué. No, no, que sirven, pero no. Podríamos llamarla después. Igual tesina es a la tesis como churrasquito a churrasco. Como que le falta un poco. Yo tengo cierta mala predisposición a tesina. Me tiene que convencer bastante que llega a tesis, en verdad, solo que solo le piden tesina y la supera con creces. Igual confío en que algo. Anita lo va a hacer, pero... En general, esas tesinas yo las rendí el año pasado. Ah, por eso, no, está bien. No, no importa, entonces no queremos tu opinión. No, son parcial. No, lo que quiero decir es que en general son de fuente dogmática, o sea, no hay mucha, mucha originalidad respecto a otras cuestiones. Es más o menos porque aparte te piden, digamos, que sea... Te plantean como un tema así. Así que, bueno, de todas formas, igual, Ana, más allá de toda esta interpelación, te mandamos saludos. Vamos a pasar a... Vamos a escuchar un tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vos quieras, Lari. Si querés, vamos un tema. ¿Te parece? Sí, vamos un tema. Entonces, vamos un tema y ya volvemos con... ¿Qué nos va a contar Rodrigo desde La Pampa? ¿Rodrigo Draeger? ¿O Rodrigo de Toay? Rodrigo de Toay. Nos vamos a quedar con Rodrigo de Toay o Santa Rosa de Toay. Todo esto ahí. ¿Por qué no, Pepe, la gente tiene apellidos difíciles? Eso es un tema a tratar en el próximo programa. También va a ser tratado por Rodrigo. Va a ser... Quédense, en un rato volvemos. Salvo el día en que salí a discutir en el botón tiro el se mate nomás, que se mate nomás, que se mate nomás. Ser el Gran Buenos Aires en la parte de atrás. Sálvese su gueto, que él es el subario, el que no se usa cinturón de Rosario. Santiago del Estero, peleando su dinero. Pongamos policías, que se mate nomás, que se mate nomás, quizá no sea el vino. Bueno, estamos en el teléfono con Rodrigo, miembro del capítulo de APP La Pampa, que nos va a contar un poco cómo fue la presentación del modelo penitenciario alternativo. Hola, Rodri. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Bien, estoy acá con Fer Gaun Alsina y Pablo Pescla, que nos van a estar acá en parte del noticiero acompañando en la entrevista. Bueno, queríamos que nos cuentes cómo fue eso. Bueno, vino el 19 de octubre, el mes pasado vino Mario Juliano, bueno, director ejecutivo de APP, a Santa Rosa. Uh-huh. Además de hacer algunas visitas recreativas por la ciudad, bueno, en el Salón Azul de la facultad presentó el modelo justamente penitenciario alternativo. Se proyectaron algunos videos, también, bueno, contó su experiencia y contó aparte la propuesta de pensamiento penal respecto de la materia. Bueno, en el salón, bueno, justo se largó a llover, pero a pesar de eso igual estuvo llena de gente, hubo estudiantes, docentes, graduados, había, bueno, funcionarios del Poder Judicial de todos los órdenes, hubo funcionarios políticos también, y durante el día también se estuvo reuniendo con políticos de los partidos que en su momento eran previo a las elecciones que podrían, digamos, llegar a acceder a cargos en la Cámara de Diputados, que finalmente accedieron, para justamente de primera mano explicarles el modelo y para de comprometerlo. Realmente fueron reuniones muy buenas. Bueno, también se reunió en el Superior Tribunal de Justicia con los ministros, así que bueno, fue una experiencia muy muy linda, la verdad. Y lo importante es que estaba lleno de estudiantes, que son el semillero de estos cambios culturales, ¿no? Sí, pero aparte de estudiantes había graduados bastante jóvenes y, o sea, no solamente aparte de gente que en el futuro, digamos, va a transformar la sociedad, sino también de los actores que actualmente la transforman, y realmente se mostraron sorprendidos porque nadie o casi nadie conocía la experiencia. Bien. Rodri, mañana, perdón, ¿se va a presentar en estos días el capítulo La Pampa oficialmente? Así es, el 12 de noviembre, el jueves, previo al partido de Argentina-Brasil, va a venir Mariano Gutiérrez, también de la Mesa Nacional. Uh-huh. Y acá, bueno, con ellos se va a juntar, se va a lanzar el capítulo pampeano, digamos, de pensamiento penal. En realidad esto lo venimos organizando con quien les habla, y con Alejandro Ocio y Sebastián País Rojo. País Rojo es ¿de dónde? Apellido. ¿De dónde? ¿Sebastián de dónde? ¿De dónde? Es de Santa Rosa. País Rojo es el apellido. Ah, ok. Bueno, los tres que integramos también la Mesa Nacional, bueno, estuvimos coordinando y se está armando un lindo grupo. Ya tuvimos una primera reunión física, en realidad un día poco feliz, pero ya hubo 25 personas, pero hay entre 60 y 70 personas que se van sumando. Ah, bien. Gente, o sea, no solamente estudiantes, sino, bueno, graduados jóvenes, otros no tan jóvenes, pero hay gente de la política, hay gente del Poder Judicial, de todos los de Procuración, de Defensoría, de incluso también del Tribunal de Impugnación Penal, hay gente del Fuero Federal, hay gente del Fuero Provincial, hay un grupo bastante lindo y de gente aparte motivadísima con la idea. Se ve que en realidad solamente faltaba que demos el puntapié inicial para que se sumen, porque evidentemente el pensamiento penal era muy conocido por acá. Bien, bueno, queremos felicitarte porque sabemos que fuiste elegido como juez de paz suplente y nosotros nos sorprendemos porque no sabíamos que se hacían a través de elecciones populares en La Pampa. Es muy novedoso, contanos un poquito cómo es eso. Sí, en realidad, bueno, claro, en realidad para uno que de chiquito se crió con eso, en realidad a un cargo electivo que en realidad depende del Poder Judicial cuando se ejerce, pero que se accede no por concurso ni por antecedentes ni por nada, sino a través del sufragio popular. Así que la boleta arrancaba desde el presidente, el Parla Sur, tenía senadores, diputados, Parla Sur de nuevo, tenía al gobernador y los diputados, tenía al intendente, los concejales, y terminaba con el juez de paz. Así que teníamos 10 categorías nosotros para elegir, y entre ellas, bueno, la gente se equivocó y bueno. Era una boleta de 1.5 metros, ¿no? Claro, sí, de 1.10 metros, 1.20 metros, no llegaba al 1.5 metros, pero sí, se complicaba, uno que no sabe hacer papiroflexia o origami, estaba complicado incluso para meterlo después, bueno, en la urna, pero bueno, la gente se equivocó y a partir del 10 de diciembre vamos a estar ahí. Che, Rodri, a la titular. Dos cosas, por un lado, tres cosas, por un lado... Bueno. Me gustaría saber en la boleta de qué partido fuiste elegido. Después que me expliques en unas pocas líneas qué hace un juez de paz. Bueno. Y por otra parte, que me hables. La verdad que yo no tenía idea de que era un cargo que era dentro del Poder Judicial y que era elegido por el voto popular. Con lo cual me gustaría que me hables un poco de cómo pretendés garantizar independencia a la comunidad de... ¿Esto es de Toay o es Santa Rosa? Es de la ciudad de Toay. Y perdón que te corrija, Santa Rosa. En realidad el nombre de Santa Rosa es Santa Rosa de Toay. Así que para futuras... No me gusta, me corrijan. Intervenciones, ya sabes. Mira, iba la boleta que arrancaba con Scioli del Frente para la Victoria... pasaba por Berna, por el Partido Judicialista, y terminaba también con el intendente de acá, del Partido Judicialista. Bien. ¿Tenés chofer? Esa es la boleta. ¿Qué? ¿Vas a tener chofer? No, la segunda... Nos vamos todos para allá, ¿eh? Era... La Secretaría de Inteligencia. Era el sistema. Mirá, es más, el Poder Paz lo designa el gobernador por decreto en base a las elecciones, y a partir de ahí es un miembro del Poder Judicial. O sea que incluso para al momento de reemplazarlo, por decreto el gobernador tendrá que hacerlo, no depende de los ministros del Tribunal de Justicia, incluso no podrían poner a nadie ellos, ni a un sea un subrogante o suplente ni nada. Ajá. Y después en la tercera pregunta respecto a la imparcialidad, que como sé que me conoces, yo sé que dudas mucho de mí, pero en realidad... No, pará, le está faltando la verdad. Yo soy uno de los que siempre te banqué. Hasta te votó. Hasta te voté. Eso es cierto. Mirá, dentro de la ley orgánica del Poder Judicial... Hay ciertas exigencias a los funcionarios judiciales, pero al juez de paz, bueno, y a otros auxiliares de justicia, se le excluye la obligación de ciertos actos, hacer actos de comercio, participar en política, estar afiliado, todos esos actos están excluidos como prohibiciones, o sea que estoy habilitado a ser partidario dentro de mi función, pero más allá de eso igual nada, una vez uno asume un cargo obviamente lo hace en función de toda la, sociedad, de toda la población. Y nos falta saber qué hace el juez de paz, Rodri. Ah, qué hace el juez de paz, perdón, esa me asalté. ¿Qué hace el juez de paz? El juez de paz acá tiene unificadas dos funciones, en realidad. Uh-huh. Es el titular del registro de las personas, así que es el que casa a las personas. O sea que eventualmente, si por ejemplo ustedes dos vienen acá y se cambia el domicilio, yo los podría casar. Buenísimo, está bien. Y además, vamos a cambiar el domicilio a tu ahí para que nos case, Rodri. Claro, sí. Y si van tres también... mujeres, Rodri, si van tres mujeres, como en Brasil, van tres mujeres, ¿las pueden casar? Y no, es un tema polémico. En realidad lo de Brasil fue más para autorización judicial. Justo lo vi de casa. Y bueno, que autorización judicial. Bueno, judicial, no, yo soy un mero funcionario que en realidad, aparte da fe de los actos, en realidad se certifica, o sea, es como un escribano para la gente sin recursos, y además es el que, o sea, no sé cómo es allá, pero bueno, hay oficinas de notificaciones en varias ciudades importantes, y después, bueno, son los jueves para los que notifican, así que también uno tiene esa función. Mirá. Eso, y bueno, y todo ahí, desde los últimos años, y eso ya que estoy puedo decirlo, el juzgado nuestro, hace 2 años creo, en realidad el juez judicial tomó actuaciones limitadas en casos de violencia de género. Entonces, bueno, al momento de haber una denuncia, incluso el juez pues, llama, trata los temas, digamos, ahí hay una visión interdisciplinaria, también el mismo lo empleado del juzgado de todo ahí. Bueno, hay asistentes sociales, hay psicólogas, así que es bastante completito. Bueno, tamaña responsabilidad entonces. Sí. Pero bueno, obviamente eso cuando la titular no esté, uno desde acá le prende la vela y le desea lo mejor. Bueno. ¿Qué hay de cierto que exigís que te digan vuestra excelencia? ¿Cómo? No, nada, ¿cómo? Tipo... Yo lo repito. No me escuchó, no sé qué, pero ya dice que no, por la duda. Sí, no, por la duda. Dice, ¿qué hay de cierto en que exigís que te digan vuestra excelencia? No, incluso, bueno, eso, ya que estoy aprovecho, hace unos años hubo una acordada de acá del... Sí, la conozco bien, pero vos te encargaste de decir que no dependés de los ministros del Tribunal Superior. No, hay una acordada que eliminó los títulos, sí. Igual los siguen usando, pero bueno, pero porque no lo mirá vos, cuántas curiosidades de Toay que no sabíamos desde aquí, desde la capital federal. Es muy bueno. Y bueno, esa es la eterna lucha entre bueno, los porteños y los que no son. Ahora usted está muy mal representado por Prat de Ley, tengo que aprovechar la oportunidad para rechazar sus dichos. No sé si se lo escucharon, ¿no? Sí, no, obvio. Sí. Yo comparto, no quiero que un pampeano me venga a decir lo que tenemos que hacer. Pero no, es nuestra vuestra excelencia. Claro. No. Y cae muy mal, pero bueno, igual acá hay personas que son buenos como ustedes tres, por ejemplo. Yo no soy porteña, debo decir. Yo tampoco, pero bueno. Claro, ahora nadie es porteña. Yo nací en la provincia de Buenos Aires, así que... Háganse cargo. Soy del conurbano. Yo nunca fui kirchnerista. Yo no lo voté. Me olvidaba de contarles que en la Argentina también hay periodistas que se están sumando, hay estudiantes de contadores y contadores, bueno, hay gente de otras disciplinas que de a poco se está sumando para hacer también una visión interdisciplinaria copiando a la mesa nacional también. Bueno, está muy bueno eso, que se abra un espacio interdisciplinario. Sí. Así que ya saben, en APP de Buenos Aires empiecen a temblar porque cuando esto arranque... Bueno, Rodri, te agradecemos mucho la amenaza. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido por esta comunicación y por todas las noticias que nos traes desde La Pampa. Así que, bueno, esperemos que nos invites cuando en algún momento seas electo o entres en funciones, en realidad, porque ya fuiste electo, entres en funciones como juez de paz y festejemos con buen asado. Bueno, listo. Yo te mando después mi currículum. Un saludo grande, Rodri. Chao para todos. Chau. Que sigan bien. Chau. clandestinidad. Doble vida de un ser o no ser. Nunca es el tiempo que va a venir y una bala con visa. Bueno, hace unas semanas la Corte Suprema creó la Comisión Judicial para la Lucha contra el Narcotráfico. Desde la Asociación Pensamiento Penal lanzamos un comunicado bastante crítico sobre la nueva comisión, básicamente por el tono beligerante que volvemos a encontrar en la Corte, en tanto habla de lucha contra el narcotráfico, cuando el tema drogas encierra en algunos casos el ejercicio de derechos, en otros un problema, si se quiere, en tanto se verifica un consumo problemático, y en otra medida tal vez asuntos vinculados a la política criminal para abordar el tema del narcotráfico. Por otra parte, una vez más, entendemos que la Corte se excede en sus funciones porque de alguna manera vulnera el principio de la garantía de imparcialidad. En tanto, el diseño y la política criminal a priori sería una tarea más bien que está emparentada con las funciones del Ministerio Público. Y nosotros lo llamamos los invitados a la mesa, han sido personajes que un tanto polémicos, particularmente no solo por las políticas que han propuesto en materia de abordar el tema del narcotráfico, o como ellos lo llaman, enfrentar o luchar contra el narcotráfico, sino porque están siendo investigados por estar vinculados con personajes que estarían involucrados en narcotráfico. Para hablar un poco de este tema y otros vinculados con esto, tenemos en línea a Alejandro Corda, que es docente, investigador y integrante de la Asociación Civil Intercambios, que se ocupa de temas afines a drogas y demás. Así que, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Fernando Bonalcina, estoy acá con Pablo Pecla y Larisa Servino. Hola, buenas noches a todos ustedes y a la gente que nos está escuchando. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, si nos puedes hacer alguna reflexión en principio sobre la nueva comisión judicial para lucha contra el narcotráfico de la Corte y después, bueno, que nos cuentes un poco el último informe que han sacado en conjunto con otras entidades de intercambios. Sí, la comisión, la verdad, lo que primero me generó fue sorpresa, ¿no? Porque la verdad, en este momento político, cuando hay en medio de las elecciones, con un gobierno yéndose, etcétera, la verdad que está acordada o era muy ingenua, bien, y era simplemente la creación de un espacio dentro del Poder Judicial que, digamos, tenía algunas cosas que uno podría avalar, como el hecho de realizar investigaciones, digamos. Yo hasta ingenuamente en una primera lectura dije, uy, qué bueno poder hacer trabajos como los que venía haciendo Zaffaroni con los homicidios dolosos y demás, pero justo Berbisky sacó una nota el domingo, y esto la verdad que no lo chequeé, pero señalaba que precisamente después que se fue Zaffaroni, ese aparataje que estaba haciendo el seguimiento de los homicidios dolosos se habría desmantelado, con lo cual no parece que esa sea un objetivo que dentro de la acordada podría, digamos, señalarse como loable, sobre todo porque esta corte fue la que dictó el fallo Arriola, donde no solo, digamos, tiene indicaciones negativas en cuanto a no perseguir a los usuarios de drogas mediante la ley penal, cosa que las investigaciones siguen mostrando que se sigue realizando de alguna u otra forma, bien, y eso sí, la verdad que podría hacer esta corte, ¿no? Digamos, analizar en qué medida ha tenido impacto que lo ha tenido sobre todo en la práctica de muchos jueces, aunque no todos, todavía hay jueces que se resisten a hacer una aplicación extendida del fallo Arriola, pero el fallo Arriola no ha tenido el mismo impacto en las prácticas de las policías de todo el país, que siguen deteniendo usuarios, y mucho más con este fenómeno de federalización que cada vez avanza más en muchas de las provincias, ¿no? Digamos, si hubiera tenido alguna intención en este sentido, hasta uno podría avalar una iniciativa de estas características, pero con el paso de los días uno se dio cuenta de que, como señalaron ustedes del pensamiento penal y como también otras organizaciones hemos señalado, hay muchas cuestiones objetables en cuanto al momento, el diseño, el tono, la retórica, ¿no? Que simplemente reproduce más de lo mismo y la verdad no se termina de entender cuál es la idea, más allá de el escándalo de, digamos, estar pensando en que sea integrada por un juez que precisamente está cuestionado por vinculaciones con el narcotráfico, ¿no? Entonces, la verdad que bueno, no se advierte ni cuál es el sentido, ni qué, digamos, no, ni siquiera queda claro qué, tampoco la Corte ha salido a aclarar demasiado, ¿no? Pero bueno, digo, la Corte, quiero señalar que la Corte sí podría hacer algunas cosas, sobre todo mostrando cómo está funcionando en relación al rol que le toca como Poder Judicial en el juzgamiento de los delitos de tráfico, porque yo precisamente hago investigaciones y la semana pasada presentamos una con otra serie de investigadores de Latinoamérica, la realidad de Argentina y de muchos países de la región es que en esta guerra contra las drogas que desde hace ya mucho tiempo viene desarrollándose, los principales afectados por la aplicación de la ley penal son los actores menores de este fenómeno: usuarios de drogas, cultivadores y pequeños actores del tráfico de drogas. Digamos, el año pasado, cuando algunos jueces de Salta reclamaban más presupuesto y demás, la verdad que a mí me hubiera gustado poder tener una evaluación de quién está procesando el sistema judicial, ¿no?, cuando se habla de narcotráfico. La verdad que el trabajo, el recorrido que hemos hecho nosotros muestra que las cárceles están sobre todo llenas de estos actores menores del tráfico y sobre todo con este fenómeno de federalización que señalaba antes, está mandando a prisión a una gran cantidad de mujeres, ¿no? Que precisamente muchas veces con hijos a cargos ven en la venta de drogas una opción de poder seguir atendiendo las obligaciones que la sociedad patriarcal les impone en el cuidado del hogar y de los hijos, y al mismo tiempo poder tener un ingreso económico, ¿no? Y la verdad, una reflexión del Poder Judicial en ese sentido, la verdad que hubiera sido mucho más saludable. Sin embargo, no se hizo nada de eso, se formó una comisión endógena, integrada por los mismos jueces, donde no hay lugar a la sociedad civil, y donde no hay articulación, o no sé, por ahí lo dice medio así al pasar, pero no se advierte una articulación con otras instancias estatales, que también podría verse como algo saludable, ¿no? Lógicamente. ¿Y cómo, más allá de que no hay certezas, pero tal vez en función de tu recorrido, el trabajo que has hecho, tal vez tengas una intuición sobre cómo puede llegar a repercutir no solo el trabajo concreto de esta comisión, sino el anuncio de alguna vez, o sea, el mero anuncio de que la Corte creó una comisión contra la lucha contra el narcotráfico? ¿Crees que puede llegar a tener alguna incidencia en materia de encarcelamiento de estos últimos eslabones, si se quiere, de la cadena de comercialización que señalas antes, o meros usuarios, o pensás que...? La verdad es que no me puedo anticipar a lo que pudiera llegar a pasar, ¿no? La verdad que no, pero como decía, como señalaron ustedes y como varias personas han señalado, digamos, el tono beligerante pareciera reproducir un poco más de la misma lógica, ¿no? Y esto sigue siendo preocupante. Hablar de el flagelo de las drogas y no hablar de los fenómenos en los que impacta la aplicación de la ley penal, en todo caso sí es algo que podría ser de incumbencia del Poder Judicial. Y vuelvo a la investigación sobre homicidios dolosos, ¿no?, que muestra y desmonta muchas de las construcciones que existen respecto a cuáles, a cómo o quiénes son las personas que cometen y las personas que sufren los homicidios dolosos, que en general, cuando uno le puede preguntar a cualquier persona de la calle, asocia la idea de, no sé, la persona que muere en ocasión del robo de un automotor, y sin embargo las investigaciones, los datos de las causas muestran que no se trata de ese el principal grupo, sino precisamente son homicidios cometidos en barrios pobres y entre personas que en general se suelen conocer, ¿no? Entonces, la verdad, no por lo menos desde la retórica utilizada, pareciera que digamos que lo que se pudiera llegar a hacer está en línea con lo que ya se viene haciendo, y que por supuesto nosotros, como tantas organizaciones, Pensamiento Penal incluida, siempre hemos criticado, ¿no? No, además fíjate que el tema de la investigación de los homicidios dolosos, en algún punto lo que hacía era recabar datos duros y objetivos. Incluso la mera el mero título, si se quiere, la investigación es investigación de homicidios dolosos, que yo pude acceder varias veces al material, y sobre eso laburé bastante en algunas cosas, pero lo que voy es que el título ya de la investigación, al menos, no tomaba partido, como por lo menos cuando uno habla de narcotráfico, no es que dicen investigación sobre drogas o causas vinculadas con drogas, sino que es lucha contra el narcotráfico, con lo cual... Claro, sí. Hay toda una intencionalidad en el lenguaje que claramente tiene un contenido que no es inocente. En este sentido, el trabajo que hizo la Procuraduría en su momento, relevando lo que había pasado en el año 2012, La verdad que si se siguiera por ese camino podría ser interesante. Igual la verdad que también creo que el Ministerio Público nos debe por lo menos una directiva o una bajada de línea, sí, a los fiscales en cuanto a cómo corregir esos datos que la Procunar mostró en relación al año 2012, ¿no? Y en esto sí se podrían articular Poder Judicial, Ministerio Público y sobre todo la policía, que tiene un gran protagonismo, sobre todo en las causas de los usuarios, ¿no? Las detenciones, que las causas por tenencia para consumo personal se generan en un 80-90% por la iniciativa de la propia policía, con lo cual tranquilamente la policía podría dejar de detener esos usuarios, digamos, protocolo mediante, ¿no? Digamos, estableciendo algunas pautas de actuación, dejar de hacer este dispendio de recursos en perseguir algo que ya en el 2009 la Corte dijo que no era un delito, ¿no? Y que todavía, la verdad, estamos esperando que el Congreso de una buena vez se digne a hacer una reforma de la ley 2377 en este sentido, que es algo que la Corte también señaló y que en todo caso podría ser un objetivo plausible que la Corte diga, bueno, ¿qué pasó con Arriola? ¿No? Porque la Corte de Arriola no solo dijo que el artículo era inconstitucional, sino también, de alguna forma, le indicó al Estado que tenía que hacer políticas activas, tanto en protección del derecho a la salud de las personas que tienen problemas con estas sustancias, como también respecto de la represión del narcotráfico, ¿no? Digamos, y eso significa, seguir acentuando las políticas penales respecto de los actores menores, sino todo lo contrario, digamos. Pero para eso es necesario tener información, digamos. Yo creo que la Corte tiene la capacidad, porque precisamente tiene las causas, para relevar la información y poder hacer una muy buena evaluación de cómo está operando la ley penal en relación a las drogas. Ahora, asumir, una cruzada con todo ese lenguaje belicista y etcétera, y no parece ser el rol que la Corte debería asumir en este tema, o por lo menos esa es mi opinión. Alejandro, tu comentario con eso justo da pie a la pregunta que venía más o menos pensando justamente. A ver, la Corte, su rol institucional democrático es a través de los fallos, y esto no es más que una acordada dentro de la administración de justicia que hace internamente la Corte, así como ha tenido otras acordadas, las cuales no se caracteriza por estar fundamentando democráticamente las cuestiones que hace, no así en sus fallos. Con lo cual ahí tenés justamente esta diferencia que vos mencionás entre Arriola y esta acordada de la comisión. ¿Cómo? ¿Cómo verías alguna manera que esta organización interna que pueda hacer la Corte, que sea factible, que colabore con Arriola, o qué hacemos mientras tanto con esta? ¿Cómo la tomamos en sí, como sociedad? Si fuera un espacio donde se pueda abrir y pueda hacer una caja de resonancia donde se pueda receptar las críticas, incluso críticas desde el propio Poder Judicial. Yo soy integrante del Poder Judicial y sé que dentro del Poder Judicial hay muchas voces críticas respecto a cómo se ha aplicado y todavía se sigue aplicando en parte la ley penal de estupefacientes, digamos. Y me parece que desde el Poder Judicial, insisto en esto, podemos hacer evaluaciones privilegiadas para corregir esa forma en que se ha venido aplicando la ley 2377 y a partir de esa información proponer cambios. Pero ya con el episodio que te comentaba antes de lo que pasaba en Salta, ¿no? Que decían que estaban que necesitaban más recursos, etcétera, etcétera, la Corte también ahí creo que hizo, no sé si fue una acordada, pero sí me acuerdo haber leído documentos o informes, y la verdad que no había en ningún lado ninguna referencia a ninguna intención de revisar, digamos, la forma en que, digamos, se estaba aplicando la ley penal por parte del Poder Judicial, digamos, no había ninguna mirada crítica, ¿bien? Entonces, a mí me parece que si la Corte, digamos, generara un espacio abierto, bienvenido. Ahora, el diseño que tiene esta comisión, integrada por todos jueces, y que no termina de quedar claro cuál de todas estas cosas que enumera la acordada van a terminar haciendo, y sumado al tono beligerante, la verdad que deja una sensación más bien negativa, no sé cómo decirlo. Claro. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho este aporte que nos hiciste. La verdad es que aclaraste un montón de puntos que en lo cual quizás nuestra audiencia tenga dudas, incluso nosotros, sobre todo yo. Así que te agradecemos mucho que nos hayas atendido el teléfono y por esta comunicación. Chao, gracias a ustedes y que tengan muy buena noche. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, tuvimos La Pampa, tuvimos novedades de ahí, tuvimos la opinión de Alejandro Corda sobre el tema de la comisión que conformó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tuvimos bastante cosas para este programa. Vamos a ir despidiendo del programa de hoy. Espero que nos escuchen. Y bueno, Fer, ¿tenés algo que decirle a la audiencia? ¿Querés despedirte? No, yo los saludo con muy afectuosamente. La verdad que no tengo una opinión formada sobre todo lo que han hablado recién. Pero pará, igual creo que sí tenés cierta información que ninguno de nosotros estaba manejando sobre un tema importante mencionado al principio. ¿De qué estamos hablando? ¿No sabés? No. Ah, yo estaba hablando de Ana y cómo le fue en la tesina. ¿Cómo le fue? Me acabo de comunicar con ella, cuestión importante, a diferencia de ustedes que están, no sé qué están haciendo. No estoy hablando de derecho penal, pero... Ah, pues... Y me dice que no es una... SIC, o sea, la cito texto. No es una tesina, es un caso que me dieron a resolver... Porque ahora no es que puso con... Una teoría de la imputación objetiva. Yo le puse, quise poner aprobaste y me quedó aprobaste. Y me dice, sí... Bueno, felicitaciones a Ana. Sí, entonces, en realidad olvidé decirles que no lo iba a mencionar, pero como Pablo Pesker, porque para que la audiencia sepa que yo soy una persona responsable y estoy comprometido con el noticiero, hice mis averiguaciones, pero me habían pedido reserva y yo la quería respetar. Pero bueno hay Ana. Gente que ese tipo de cosas, evidentemente no la... Real lo que hace generalmente es que muestra el celular y dice, no lo puedo decir. Quise hacer este tipo de aportes que siempre suman, nada más. Ana, te mandamos muchas felicitaciones. Así que, bueno, nos vamos a escuchar en el próximo programa. Aunque, quién sabe, en una de esas alguna vez tenemos imágenes de este noticiero. No se sabe, quizás en algún momento haya fotos del backstage de este noticiero. O no, quién lo sabe, lo vamos a dejar en el misterio. Así que, bueno, nos vemos otra vez. Nos escuchamos en el próximo programa, espero que la hayan pasado bien. Nos escuchamos, porque nosotros a ellos no los escuchamos. Sí, bueno. No, ya estamos en los tecnicismos. Claro, bueno, ya está. Escúchennos. En el próximo programa, en esto que fue el noticiero de APP. Hasta la próxima. Saludos. Chau.